Ignacio Meguida, soy director del Departamento Jurídico de la CTA. El caso Leiva es un caso paradigmático que viene de una línea que ya se viene dando a partir de noviembre del año pasado, que fue el fallo madre, el fallo ATE. Dentro de los jueces ya hay otro tipo de predisposición respecto a la libertad sindical en general y especialmente respecto a la estabilidad de los trabajadores que no están afiliados a una entidad con personalidad gremial. Por lo tanto, el fallo Leiva representa una medida cautelar de un trabajador que aún no fundó o apenas fundó la entidad sindical y todavía no tiene ni inscripción y menos aún personalidad gremial. Esto se corresponde con el fallo Acosta, que fue otra medida cautelar del Sindicato de Salud de Capital Federal, en donde se reincorpora nada menos que a Galeno, Sanatorio Mitre, a una trabajadora que también había sido suspendida a raíz o consecuencia de la fundación del Sindicato de Salud de Capital Federal. Por lo tanto, esto sirve a los fines de la lucha emprendida por los trabajadores del sector privado de darse sus propias organizaciones y que tuvo su expresión más importante el miércoles pasado en el anfiteatro de ATE, en donde hubo más de cerca de 60 y pico, 70 y pico de organizaciones sindicales que tomaron la decisión de continuar organizándose independientemente de que si le otorguen o no la personería o que se le dé o no se le dé la inscripción gremial. Y por último, preocupa la actitud del Ministerio de Trabajo que ha ordenado que no se concedan inscripciones gremiales, que los trámites que han iniciado no procedan ni avancen, que es indicativo de que después del fallo ATE la entidad simplemente inscripta o en formación tiene otros derechos que se plasmaron en estos fallos, esta hilera de fallos que dijera anteriormente. Por lo tanto, bienvenido a los fallos y que sirva para los fines organizativos que nos planteamos en el sector privado.